Hoy vamos a hablar acerca de la misión, terminando esta serie sobre la vida cristiana. El versículo de memoria se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, donde la Escritura dice: «Más bien santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor, y estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia». El cristiano ha de testificar. Jesús, hablando a las personas, él les dijo de que el cristiano es como un manantial que salta para vida eterna. Cristo Jesús es el agua viva. Nosotros recibimos de él esa fuerza, esa vida eterna que él nos da. Pero no es para que nosotros nos quedemos con eso. Tenemos nosotros que ser manantiales, que saltemos para vida eterna. El cristiano ha de ser un misionero. El cristiano está en la iglesia para ser un misionero. Ese es el objetivo. Si tú alguna vez te dices, me siento aburrido en la iglesia, yo quisiera hacer algo más en mi iglesia, sé un misionero. Trata de llevar el mensaje de salvación a otras personas. Hoy día estamos aprendiendo acerca de esto. ¿Por qué es necesario predicar? Porque la palabra de Dios dice con toda claridad de que este mundo, así como está, así solito como está, está marchando a la perdición, a la destrucción. De que Dios quiere romper este ciclo de vida y muerte que finalmente apunta a una muerte final, total, proveyendo salvación. La palabra de Dios va a ser bien clara en cuanto a esto. Hay ahora ideas medio raras por ahí andando de que al final todos nos vamos a salvar, ideas que ven a Dios como una especie de Papá Noel que está siempre sonriendo y no importa lo que nosotros hagamos, al final nos va a salvar. Hay iglesias que dicen de que después los que somos fieles ahora vamos a ser salvos cuando Cristo Jesús venga, pero después va a haber un periodo, dicen algunos, o todos vamos a resucitar y al final todos no vamos a salvar, solo que uno vamos a ser siervos de Lot, de los otros que en esta vida sí creyeron en Dios. Hay ideas así raras andando por ahí, pero la verdad, cuando tú lees la palabra de Dios, el Señor Jesús pone bien claro de que hay dos opciones para los seres humanos hoy. Gracias a Cristo Jesús, antes solamente había una, atados hacia una muerte eterna. Ahora tenemos dos opciones. Jesús dice en San Juan capítulo 5, versículo 28, «No os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación». Bien claro, acá Jesús dice de que va a haber una resurrección de vida y va a haber una resurrección de condenación. Nuestras propias obras, lo que nosotros hayamos hecho en esta vida, la forma como nosotros usamos nuestra vida, un día será tomado en juicio ante Dios. Todos los seres humanos pasaremos por ese juicio. Y es por eso que Jesús nos puso aquí en esta tierra. Si no, cuando Él hubiera venido, hubiera llevado a sus discípulos con Él al cielo, y eso hubiera sido todo, pero ¿por qué los dejó acá? Y es más, Él les encomendó predicar. ¿Por qué? Porque había un mensaje que tenía que ser esparcido para que más gente pueda ser salva. Es bueno entender esto. Si nosotros vamos a predicar el Evangelio, debemos predicar el Evangelio para que la gente sea salva. Debemos predicar el Evangelio buscando discípulos genuinos de Cristo Jesús. No debemos predicar el Evangelio tratando de llenar alguna cifra. No debemos predicar el Evangelio tratando de ganar más dinero, si una iglesia quiere ganar más dinero. Debemos predicar el Evangelio tratando de que las personas puedan conocer a Cristo Jesús y tratando de prepararlas fielmente para que sean buenos discípulos de Cristo Jesús. Jesús nunca dijo de que Él iba a venir a la tierra cuando hubieran 15 millones, 50 millones, 200 millones de creyentes que le sirvieran. De hecho, en este mundo hay más de 1.000 millones de personas que dicen ser cristianas. Lo que Jesús dijo es que Él iba a venir a buscar a sus discípulos, a gente que realmente lo estuviera siguiendo, y va a haber una división. Entonces, si tú conoces la palabra de Dios, tienes varias responsabilidades. Una, conocer cada día más, crecer en el conocimiento de la gracia de Dios, crecer en el conocimiento de la sana doctrina. Y dos, predicarla honestamente, sinceramente. Y uno siempre tiene que entender que quizá haya algo más que tú tienes que aprender de la palabra de Dios que no has aprendido hasta ahora. Cada día uno aprende. Y otra cosa más, Dios nunca se va a contradecir. Cuando Él te muestra una cosa claramente en un punto, va a mostrarlo a lo largo de toda su palabra. Eso es así. Eso es así. Ahora, Jesús le pidió a sus discípulos que prediquen. La mayoría de los evangelios nos muestran diferentes versiones de la gran comisión, del momento cuando Cristo Jesús le dice a sus discípulos, vayan a predicar. Voy a leer, esto está en Mateo, esto está en Marcos, en Lucas, en Juan también. Voy a leer lo que dice San Lucas acerca de la gran comisión. En San Lucas capítulo 24, versículo 46, Jesús le dice a sus discípulos, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Cristo nos envía a predicar. Pero esta predicación debe estar fundamentada en el hecho de que Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y hoy día es posible predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados total porque Cristo Jesús ha conseguido la salvación para todos los seres humanos. Ahora, si tú quieres predicar, yo te pido dos cosas. En primer lugar, tienes que ser testigo de estas cosas. Porque si tú no eres testigo, si tú solamente quieres predicar un pedacito de la palabra, no eres un testigo cabal, no eres un testigo fiel. Tienes que ser testigo de estas cosas. Ahí está la responsabilidad del cristiano de cada día encontrarse con Cristo Jesús. Algunos de nosotros queremos definir cristianismo solamente en términos de relación. No es así. La relación es importante, pero es importante el uso que esa relación va a llevar. ¿Para qué nos relacionamos con Dios? No solamente para contarle nuestros problemas, no solamente para encomendarle nuestras vidas. Nos relacionamos con Dios para aprender más de Él, porque necesitamos ese conocimiento para nosotros, agua que nos da vida, y para otros a quienes nosotros podemos llevar el mensaje del Evangelio. Hay personas que dicen, yo no nací para predicar, yo soy un cristiano, voy a la iglesia, pero yo tengo otros dones. A veces nosotros pensamos de que en la iglesia, si yo no tengo el don de predicación, entonces Dios no me ha llamado a mí para predicar. Pero yo no veo en ninguno de los evangelios de que predicar sea un don. No existe ningún don de predicación. Existe el deber de predicar. Jesús le dice a sus discípulos, vayan, id, haced discípulos a todas las naciones. Vayan a predicar el evangelio. Entonces yo debo decir lo siguiente, en la iglesia hay diversidad de ministerios y nosotros debemos usar nuestros dones para el enriquecimiento de la iglesia y para que esos ministerios sean ministerios fructíferos. Pero nosotros debemos usar nuestros dones, nuestros talentos, a través de esos ministerios para predicar. Predicar va más allá de un don, predicar es un deber. Entonces, si alguna persona dice, no, yo solamente voy a cantar en la iglesia, tienes que predicar. O sea, cantar está bien. Dios nos da algunos el don de administrar, otros les da el don de predicar, otros les da el don de cantar o tocar un instrumento. Pero Dios a todos nos llama a testificar. Y hay que aprender a testificar. Es interesante que cuando los discípulos reciben en Hechos capítulo 2 el don del Espíritu Santo, uno no sale a cantar. El otro no sale a arreglar las flores, el otro no sale a administrar. Todos esos son dones espirituales. El otro no sale a recibir a las personas. Todos esos son dones espirituales. Pero cuando el Espíritu Santo cae sobre las personas, la gente sale a predicar. Y nosotros tenemos que entender de que de alguna forma tenemos que pedirle a Dios para ser cristianos, porque sabes, cuando tú predicas, ¿sabes por qué te digo que es necesario predicar? Porque si tú un día le empiezas a enseñar la palabra de Dios a alguien, sea que vayas con el pastor de la iglesia, sea que vayas con un hermano de más experiencia, sea que estoy hablando aquí una pareja de esposos que quiere salir a predicar la palabra de Dios, ¿sabes? Si tú tienes ese gozo de predicar a otra persona el Evangelio de Cristo Jesús, la otra persona va a sentirse agradecida, pero no te imaginas el gran bien que eso va a hacer a tu vida espiritual. Por eso Jesús nos pidió que predicáramos el Evangelio, porque es parte de la vida cristiana. Entonces, necesitas ser un testigo para predicar. cada día conocer más y más de Cristo Jesús, para que cuando tú vayas y le hables a la gente de Cristo, no les cuentes lo que otros te han dicho, le cuentes lo que tú mismo has visto, lo que tú mismo has experimentado acerca del maravilloso amor de Dios a través de Cristo Jesús. En segundo lugar, tienes que recibir la unción del Espíritu Santo. ¿Y cómo vas a recibir la unción del Espíritu Santo? Es sencillo, doblando las rodillas y pidiéndoselo a Dios. Todos los días nosotros necesitamos ser bautizados del Espíritu Santo. No te va a caer una llama del cielo. Puede que sí, pero no es lo necesario para predicar. Tienes que pedírselo a Dios de todo corazón. Y también tienes que pedirle a Dios que te brinde oportunidades para predicar. Y antes de eso, sería bueno también pedirle a Dios que te brinde oportunidades para ser capacitado para predicar. ¿Quieres predicar? Hay que capacitarse. Hay libros preciosos. En nuestra iglesia tenemos libros preciosos. Un libro que puedes empezar a leer si quieres predicar el Evangelio. Servicio Cristiano, escrito por la hermana Elena G. de White. Ese libro es impresionante y te va a destapar la cabeza acerca de conceptos misioneros. ¿Quieres predicar? Hay otro libro que se llama El Evangelismo. Leer la palabra de Dios también te va a ayudar. Conocer algunas lecciones bíblicas, que existen lecciones bíblicas en tu lugar. Puedes buscar, puedes ver, puedes estudiar esas lecciones. Eso puede ser el primer paso si tú quieres empezar a enseñar a otras personas. Y después hay que empezar a llamar, hay que empezar a invitar y hay que empezar a predicar. Puedes pedir que en tu iglesia se haga un curso para predicadores también, para misioneros, para gente que quiere dar estudios bíblicos. Porque aunque todos nosotros tenemos diferentes dones, a todos Dios nos llamó, nos mandó ir a predicar. ¿Y qué es el mensaje que debemos predicar? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. La palabra de Dios ahí habla acerca del mensaje de los tres ángeles. Y hay algunos adventistas que solamente quieren predicar el mensaje del tercer ángel, porque dicen, no, el primer mensaje fue antes de 1842 y el segundo mensaje fue de 1842 a 1844 y a partir de 1844 tenemos que predicar el mensaje del tercer ángel. Entonces, predicamos solamente condenación, juicio que va a venir y cuando uno empieza a predicar, está bien predicar acerca del juicio, pero eso no tiene un impacto de llamar a las personas a Cristo Jesús. Está bien, esta es una interpretación histórica porque fueron momentos en los cuales la iglesia tuvo ese rol, ese papel, y esos mensajes se fueron dando en el surgimiento del adventismo. Pero tú lees la palabra de Dios y los tres ángeles vuelan juntos en el cielo. Así que si tú quieres predicar el evangelio de verdad, el evangelio eterno, yo te aconsejaría no solamente quedar predicando el mensaje del tercer ángel, hay que predicar los mensajes de los tres ángeles hoy día, porque la gente todavía necesita escuchar de que hay un Dios creador de todas las cosas que nos ofrece hoy todavía la salvación. La gente necesita escuchar hoy día de que nosotros necesitamos seguir a Dios con conciencia limpia, porque si nosotros no seguimos a Dios con sinceridad, escudriñando y aprendiendo toda la verdad de su santa palabra, podríamos caer en las redes de Babilonia, podríamos caer en las redes de la confusión. La palabra de Dios dice en muchos lugares, y esto es algo muy importante, no es por cualquier camino que tú vas a llegar al cielo, porque si tú entras en un camino, en una iglesia, donde se siguen los caprichos de seres humanos, en vez de seguir la sana enseñanza de la palabra de Dios, ten cuidado, que no estás siguiendo el buen camino, no estás siguiendo lo que Dios quiere para ti. Sigue el camino honesto y limpio de la pura doctrina de la palabra de Dios. No caigas en Babilonia. Y tenemos que buscar a Dios porque el juicio ha llegado, porque el juicio ciertamente va a venir. Y es necesario buscar a Dios. Es necesario buscar a Dios. Es necesario predicar la palabra a nuestros hijos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a gente a quien Dios nos ponga la posibilidad de predicar, porque la predicación ha de ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Si quieres predicar, lee el libro de Hechos, lee los primeros capítulos de Hechos. Allí tú vas a ver cómo los cristianos oraban pidiéndole a Dios que se cumpla en ellos la promesa de que ellos puedan ser testigos para el mundo. ¿Tú crees que ellos estaban valientes de ir a predicar el mundo? ¿Tú crees que ellos estaban todos así bravucones queriendo ir a predicar? Se morían de miedo. Cuando una persona quiere predicar el evangelio, al comienzo, y siempre va a haber un factor allí de me recibirán, no me recibirán, me tratarán mal, ¿cómo será? Y algunos quizá te traten mal. Y hay cristianos que están muertos dando sus vidas predicando el Evangelio de Dios. Pero la predicación del Evangelio es un evento dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo de Dios es una iglesia que se preocupa por predicar. Si tu iglesia no se está preocupando por predicar, entonces el Espíritu Santo de Dios quizá no esté obrando en esa iglesia como debería o como podría ser. Entonces necesitamos orar para poner a nuestra iglesia en las manos del Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios pueda llenar nuestra iglesia de su poder y nosotros todos podamos predicar el Evangelio y ganar nuevas almas para el reino de Cristo, haciendo discípulos hasta que Cristo venga. Finalmente, cuando nosotros predicamos, tenemos que tratar de ser sinceros. ¿Sabes? Hay muchas personas que son cristianos y que están en diferentes iglesias y que posiblemente están escuchando este mensaje. Si tú eres uno de ellos, mire, el apóstol San Pablo habla de que así como hay buena doctrina, Jesús también habla acerca de eso, así como hay un camino, también hay caminos falsos. También hay falsos cristos, también hay falsos predicadores. Cuando una persona enseña la palabra de Dios, tienes que tratar de predicar la palabra. Predicar la sana doctrina. No predicar tu propia interpretación. No predicar tu propio preconcepto o lo que otras personas te dijeron. Antes de abrir la palabra de Dios para o hablarle a alguien del Señor, háblale del Señor lo que tú ves claramente en la santa palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 4, los primeros versículos, el apóstol San Pablo le aconseja a Timoteo, de paso, si quieres ser un soldado de Cristo Jesús, léete las cartas a Tito y Timoteo, que esas cartas son preciosas para un discípulo. Y Pablo le dice a Timoteo, en el versículo 2, predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Y mira, aquí el apóstol da una profecía, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Estamos viviendo en esa época, donde hay multitud de maestros que teniendo comezón de oír, alguno dice, hay multitud de maestros porque hay muchas iglesias porque la Biblia es difícil de entender. No, mira, si tú dices eso es porque no has leído bien la palabra de Dios, o no la has leído quizá. Empieza leyendo los evangelios. Lee después los libros de la palabra, los libros del Antiguo Testamento, o como quieras. Pero la palabra de Dios es una carta de amor de Dios, buscando nuestra salvación. Si un padre amoroso quiere tu salvación, quiere lo mejor para ti, te deja una carta. ¿Te va a dejar una carta difícil de entender? ¿Te va a dejar una carta con un millón de interpretaciones? No, te va a decir un mensaje claro y limpio. Y ese es el mensaje de la palabra de Dios. Solamente, no es que no oímos, dice la palabra, teniendo comezón de oír. O sea, no queremos oír, les duele oír, les molesta oír. Y como a las personas les molesta seguir la sana doctrina, empiezan a amontonar, dicen maestros, que actúan conforme a sus propias pasiones. Otras versiones dicen concupiscencias. O sea, las personas empiezan a enseñar no la sana doctrina, sino lo que a ellos les parece de acuerdo a su conveniencia pecaminosa. Dice, y apartándose de la verdad, se volverán a las fábulas. Mucho cuidado con estar siguiendo fábulas. Los cristianos seguimos a Dios. Y su voluntad está reflejada en su santa palabra. Su santa palabra es lo que va a determinar lo que está bien, lo que no está bien. Lo que es sana doctrina, lo que es fábula. Sigue a Dios y entiende que quizá cada día tienes que aprender un poquito más de la santa palabra del Señor. Puedes preguntar a cristianos de más experiencia, pero entiende que la Biblia siempre se va a explicar a sí misma. Lo que la Biblia dice aquí lo va a corroborar más allá y lo va a recorroborar un poquito más allá. Y así avanzando y creyendo y conociendo a Dios, vamos a poder predicar de su mensaje y vamos a poder hablar de otras personas, a otras personas de Cristo Jesús. ¿Qué es lo importante entonces? Sé un testigo de Cristo. Sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Predica la palabra, porque Cristo Jesús vino para darnos su vida, para morir por nosotros, para resucitar de los muertos y para darnos el mensaje precioso de que la salvación hoy es posible si crees en su nombre bendito y santo, si tú quieres ser un predicador. Que Dios te bendiga.